Sección 23 de El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 4, capítulo 7. En el que Perico cuenta el maldito modo con que salió de la casa del chino, con otras cosas muy bonitas, pero es menester leerlas para saberlas. Como no hay hombre tan malo que no tenga alguna partida buena, yo, en medio de mis extravíos y disipación, conservaba algunas semillas de sensibilidad, aunque embotadas con mi soberbia, y tal cual respetillo y amor a mi religión, por cuyo motivo, y deseando conquistar a mi amo para que se hiciera cristiano, lo llevaba a las fiestas más lúcidas que se hacían en algunos templos, cuya magnificencia lo sorprendía, y yo veía con gusto y edificación el grande respeto y devoción con que asistía a ellas, no solo haciendo o imitando lo que veía hacer a los fieles, sino dando ejemplo de modestia a los irreverentes, porque después que estaba arrodillado todo el tiempo del sacrificio, no alzaba la vista, ni volvía la cabeza, ni charlaba, ni hacía otras acciones indevotas que muchos cristianos hacen en tales lugares, con ultraje del lugar y del divino culto. Yo advertí que movía los labios como que rezaba, y como sabía que ignoraba nuestras oraciones y no tenía motivo para pensar que creía en nuestra religión, me hacía fuerza, y un día, por salir de dudas, le pregunté qué decía a Dios cuando oraba en el templo. A lo que me contestó: «Yo no sé si tu Dios existe o no existe en aquel precioso relicario que me enseñas, pero, pues tú lo dices y todos los cristianos lo creen, razones sólidas, pruebas y experiencias tendrán para asegurarlo. A más de esto, considero que, en caso de ser cierto, el Dios que tú adoras no puede ser otro sino el mayor o el Dios de los dioses, y a quien estos viven sujetos y subordinados. Seguramente adoráis a Laocoon y Zautei, que es el gobernador del cielo». Y en esta creencia le digo: «Dios grande, a quien adoro en este templo, compadécete de mí y haz que te amen cuantos te conocen para que sean felices». Esta oración repito muchas veces. Absorto me dejó el chino con su respuesta, y provocado con ella, trataba de que se enamorara más y más de nuestra religión y que se instruyera en ella. Pero como no me hallaba suficiente para esta empresa, le propuse que sería muy propio a su decencia y porte que tuviera en su casa un capellán. «¿Qué es capellán?», me preguntó. Y le dije que capellanes eran los ministros de la religión católica que vivían con los grandes señores, como él, para decirles misa, confesarlos y administrarles los santos sacramentos en sus casas, previa la licencia de los obispos y los párrocos. «Eso está muy bueno», me dijo. «Para vosotros los cristianos, que estáis instruidos en vuestra religión, que os obliga y obedeceréis exactísimamente sus preceptos. Pero no para mí, que soy extranjero, ignorante de vuestros ritos, y que por lo mismo no los podré cumplir». «No, señor», le dije, «no todos los que tienen capellanes cumplen exactamente con los preceptos de nuestra religión. Algunos hay que tienen capellanes por ceremonia, y tal vez no se confiesan con ellos en 10 años, ni les oyen una misa en 20 meses». «Pues entonces, ¿de qué sirven?», decía el chino. «De mucho», le respondí. «Sirven de decir misa a los criados dentro de la casa para que no salgan a la calle y hagan falta a sus obligaciones. Sirven de adorno en la casa, de ostentación del lujo, de subir y bajar del coche a las señoras, de conversar en la mesa y alguna ocasión de llevar una carta al correo, de cobrar una libranza, de hacer tercio a la malilla o de cosas semejantes». «Eso es decir», repuso el chino, «que en tu tierra los ricos mantienen en sus casas ministros de la religión más por lujo y vanidad que por devoción, y estos sirven más bien de adular que de corregir los vicios de sus amos, patronos o como les llames». «No, no he dicho tanto», le repliqué. «No en todas las casas se manejan de una misma manera. Casas hay en donde se hace lo que te digo y capellanes serviles que, no atendiendo al decoro debido a su carácter, se prostituyen a adular a los señores y señoras en términos de ser mandaderos y escuderos de estas. Pero hay otras casas que, no teniendo los capellanes por cumplimiento sino por devoción, les dan toda la estimación debida a su alta dignidad. Ya se ve que también estos capellanes no son unos cleriguitos de palillera, seculares disfrazados, tontos enredados en tafetán ni paño negro, ni son, en dos palabras, unos ignorantes inmorales que con escándalo del pueblo y vilipendio de su carácter den la mano a sus patronos para abreviarles el paso a los infiernos en su compañía, ya contemporizando con ellos infamemente en el confesonario, ya tolerándoles en la ocasión próxima voluntaria, ya absolviéndoles sus usuras, ya ampliándoles sus conciencias con unas opiniones laxísimas y nada seguras, ya apoyándoles sus más reprensibles extravíos y ya, en fin, confirmándoles en su error, no solo con sus máximas, sino también con sus ejemplos detestables. Porque, ¿qué hará una familia libertina si ve que el capellán, que es o debe ser un apóstol, un ministro del santuario, un perro que sin cesar ladre contra el vicio, sin el menor miramiento a las personas, una pauta viva por cuyas líneas se arreglen las acciones de los fieles, un maestro de la ley, un ángel, una guía segura, una luz clarísima y un Dios tutelar de la casa en que vive, que todo esto y más debe ser un sacerdote? ¿Qué hará, digo, una familia que se entrega a su dirección si ve que el capellán es el primero que viste con lujo, que concurre a los bailes y a los juegos, que afecta en el estrado con las niñas las reverencias, mieles y monerías de los más frescos pisaverdes, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué hará, digo otra vez, sino canonizar sus vicios y tenerse por santa cuando no imiten todo el capellán? Ya veo, señor, que usted dirá que es imposible que haya capellanes tan inmorales y patronos tan necios que los tengan en sus casas. Pero yo le digo que ojalá fuera imposible. No hubiera conocido yo algunos originales cuyos retratos le pinto. Pero, en cambio, de estos hay también, como insinué, casas santas y capellanes sabios y virtuosos, que su presencia, modestia y compostura solamente enfrenan no solo a los criados y dependientes, sino a los mismos señores, aunque sean condes y marqueses. Capellanes he conocido bien arreglados en su conducta y tan celosos de la honra de Dios que no se han embarazado para decir a sus patronos la verdad sin disimulo, reprendiéndoles seriamente sus vicios, estimulándolos a la virtud con sus persuasiones y ejemplos y abandonando sus casas cuando han hallado una tenaz oposición a la razón. «De esos capellanes me acomodan», dijo el chino, «y desde luego puedes solicitar uno de ellos para casa». Pero ya te advierto que sea sabio y virtuoso, porque no lo quiero para mueble ni adorno. Si puede ser, búscamelo viejo, porque cuando las canas no prueben ciencia ni virtud, prueban a lo menos experiencia. Con este decreto partí yo contentísimo en solicitud del capellán, creyendo que había hecho algo bueno y diciendo entre mí, «Válgame Dios, qué porción de verdades he dicho a mi amo en un instante». No hay duda, para misionero valgo lo que peso cuando estoy para ello. Pudiera coger un púlpito en las manos y andarme por esos mundos de Dios predicando lindezas, como decía Sancho a Don Quijote. Pero ¿en qué estará que, conociendo también la verdad, sabiendo decirla y alabando la virtud con ultraje del vicio, como lo hago a veces tan razonablemente en favor de otros, para mí sea tan para nada que en la vida me predico un sermoncito? ¿En qué estará también que sea yo un Argos para ver los vicios de mis prójimos y un cíclope para no advertir los míos? Porque yo, que veo la paja del vecino, no veo la viga que traigo a cuestas. ¿Por qué, ya que quiero ser el reformador del mundo, no empiezo componiendo mis despilfarros, que infinitos tengo que componer? Y por fin, ¿por qué, ya que me gusta dar buenos consejos, no los tomo para mí cuando me los dan? Cierto que para diablo predicador no tengo precio. Pero ya se ve que me admiro de decir a veces unas verdades claras, de elogiar la virtud, ni reprobar el vicio, acaso con provecho de quien me oye, cuando esto no lo hago yo sino Dios, de quien dimana todo bien. Sí, en efecto, Dios se ha valido de mí para traer un buen ministro a este chino, tal vez para que abrace la religión católica, y como se valió de mí, ¿no se pudo haber valido de otro instrumento mejor o peor que yo? ¿Quién lo duda? Pero la divina providencia no hace las cosas por acaso, sino ordenadas a nuestro bien. ¿Y según esto? ¿Por qué no he de pensar que Dios me ha puesto todo esto en la cabeza, no solo para que se bautice el chino, sino también para que yo me convierta y mude de vida? Así debe ser. Y yo estoy en el caso de no desperdiciar este auxilio, sino corresponderlo sin demora. Pero soy el diablo. Mientras no veo a mis amigos ni a mis queridas, pienso con juicio. Pero en cuanto estoy con ellos y con ellas, se me olvidan los buenos propósitos que hago y vuelvo a mis andanzas. No son estos los primeros que hago ni el primer sermón que me predico. Varios he hecho y siempre me he quedado tan periquillo como siempre, semejante a la burra de Balán, que después de amonestar al inicuo se quedó tan burra como era antes. ¿Pero siempre he de ser un obstinado? ¿No me docilitaré alguna vez a los suaves avisos de mi conciencia y no responderé algún día a los llamamientos de Dios? ¿Por qué no? Vida nueva, señor Perico. Acordémonos que estamos empecatados de la cruz a la cola, que somos mortales, que hay infierno, que hay eternidad y que la muerte vendrá como el ladrón cuando no se espere y nos cogerá desprevenidos. Y entonces nos llevarán toditos los diablos en un brinco. Pues no, a penitencia han tocado, periquillo, penitencia y tente perro, que las cosas de esta vida hoy son y mañana no. Buscaré al capellán, lo encargaré de ciencia, prudencia y experiencia, me confesaré con él, me quitaré de las malas ocasiones, y adiós tertulias, adiós paseos, alameda, coliseo y visitas, adiós almuercitos de Nana Rosa, adiós billares y montecitos, adiós amigos, adiós pepitas, tulitas y mariquitas, adiós galas, adiós disipación, adiós mundo, un santo he de ser desde hoy, un santo. ¿Pero qué dirán los tunantes mis amigos y mis apasionadas? ¿Dirán que soy un mocho, un hipócrita? ¿Que por no gastar me he metido a buen vivir y otras cosas que no me han de saber muy bien? ¿Pero qué tenemos con esto? Digan lo que quisieren, que ellos no me han de sacar del infierno. Con estos buenos, aunque superficiales sentimientos, me entré en casa de don Prudencio, amigo mío y hombre de bien que tenía tertulia en su casa. Le dije lo que solicitaba y él me dijo: «Puntualmente lo que usted busca. Mi tío el doctor don Eugenio Bonifacio es un eclesiástico viejo, de una conducta muy arreglada y un pozo de ciencia, según dicen los que saben. Ahora está muy pobre, porque le han concursado sus capellanías, y es tan bueno que no se ha querido meter en pleitos, porque dice que la tranquilidad de su espíritu vale más que todo el oro del mundo. Le propondré este destino, y creo que lo admitirá con mucho gusto». Voy a mandarlo llamar ahora mismo, porque el llanto debe ser sobre el difunto. Diciendo esto, se salió don Prudencio, me sacaron chocolate y mientras que lo tomé dieron las oraciones y fueron entrando mis contertulios. Se comenzó a armar la bola de hombres y mujeres y los bandolones fueron despertando los ánimos dormidos y poniendo los pies en movimiento. Como a las 7 de la noche ya estaba la cosa bien caliente y yo me había sostenido sin querer bailar nada, acordándome de mis buenos propósitos, causando a todos bastante novedad mi chiqueo, pues nadie me hizo bailar aun después de gastar la saliva en muchos ruegos. Yo bien quería bailar, sobre que estas fiestecillas eran mi flanco más débil, los pies me hormigueaban, pero quería ensayarme a firme en medio de la ocasión y mantenerme ileso entre las llamas, y así me decía: «No, perico, cuidado, no hay que desmayar, nadie es coronado si no pelea hasta el fin, ánimo y acabemos lo comenzado, mantente tieso». En estos interiores soliloquios me entretenía, satisfecho en que mis propósitos eran ciertos, pues me había sujetado a no bailar en 2 horas y había tenido esfuerzo para resistir no solo a los ruegos y persuasiones de mis amigos, sino también a las porfiadas instancias de varias señoritas que no se cansaban de importunarme con que bailara, ya porque meneaba bien las patas y ya porque tenía dinero. Poderosísima razón para ser bien quisto entre las damas. Sin embargo, yo desairé a todas las rogonas y hubiera desairado al preste Juan en aquel momento, pues no quería quebrantar mis promesas. Pero a las 7:30 fue entrando a la tertulia Anita la Blanda, muchacha linda como ella sola, zaragata como nadie y mi coquetilla favorita. Con esta tenía yo mis conversaciones en las tertulias. Era mi inseparable compañera en las contradanzas y no tenía más que hacer para que me distinguiera entre todos sino llevarla a su casa, después de hacerla cenar y tomar vino en la fonda, dejarla para otro día 6 u 8 pesos y hacerlas unos cuantos cariños. Todo esto muy honradamente, porque iba siempre acompañada con su tía, pues, con su tía, que era una buena vieja. Entró, digo, esa noche mi Anita, vestida con un túnico azul nevado de tafetán con su guarnición blanca, su chal de punto blanco, zapatos del mismo color, media calada y peinado del día. Vestido muy sencillo, pero si con cualquiera me agradaba, esa noche me pareció una diosa con el que llevaba, porque sobre estos colores bajos resaltaban lo dorado de sus cabellos, lo negro de sus ojos, lo rosado de sus mejillas, lo purpúreo de sus labios y lo blanco de sus pechos. Luego que se sentó en el estrado se me fueron los ojos tras ella, pero me hice disimulado platicando con un amigo y haciendo por no verla. Mas ella, advirtiendo mi disimulo, noticiosa de que no había querido bailar, y temiendo no estuviera yo sentido por algún motivo suyo, que me los daba cada rato, se llegó a mí y me dijo más tierna que mantequilla: «Pedrillo, ¿no me has visto? Me dicen que no has querido bailar y que has estado muy triste. ¿Qué tienes?». «Nada, señora», le dije con la mayor circunspección. «¿Pues que estás enfermo?». «Sí, estoy», le dije. «Tengo un dolor». «¿Un dolor?», decía ella. Pues no, mi alma, no lo sufras. El señor don Prudencio me estima. Ven a la recámara. Te mandaré hervir una poca de agua de manzanilla o de anís y la tomarás. Será dolor flatoso. No es dolor de aire, le dije. Es más sólido y es dolor provechoso. Váyase usted a bailar. Yo hablaba del dolor de mis pecados. Pero la muchacha entendía que era enfermedad de mi cuerpo y así me instaba demasiado haciéndome mil caricias. Hasta que, viendo mi resistencia y despego, se enfadó, me dejó y admitió a su lado a otro currutaquillo que siempre había sido mi rival y estaba alerta para aprovechar la ocasión de que yo la abandonara. Luego que ella se la proporcionó, se sentó él con ella y la comenzó a requebrar con todas veras. La fortuna mía fue que era pobre, si no me desbanca en 4 o 5 minutos porque era más buen mozo que yo. Advirtiendo el desdén de ella y la vehemente diligencia que hacía mi rival, se me encendió tal fuego de celos que eché a un lado mis reflexiones y se llevó el diablo mis proyectos. Me levantó como un león furioso. Fui a reconvenir al otro pobre con los términos más impolíticos y provocativos. La muchacha, que aunque loquilla, era más prudente que yo, procuró disimular su diligencia y serenó la disputa haciéndome muchos mimos, y quedamos tan amigos como siempre. Luego que eché a las ancas mi conversación, bailé, bebí, retocé y desafié a Anita para que cuerpo a cuerpo me diese satisfacción de los celos que me había causado. Ella se excusó diciéndome que estaban prohibidos los duelos y más siendo tan desiguales. En lo más fervoroso de mi chacota estaba yo, cuando don Prudencio me avisó que había llegado su tío el doctor, que pasara a contestar con él al gabinete para que de mi boca oyera la propuesta que le hacía. No estaba yo para contestar con doctores, y así, hurtando un medio cuarto de hora, entré al gabinete y despaché muy breve todo el negocio, quedando con el padre en que a las 8 del día siguiente vendría por él para llevarlo a casa. Quería el pobre sacerdote informarse despacio de todo lo que le había contado su sobrino, pero yo no me presté a sus deseos, diciéndole que a otro día nos veríamos y le satisfaría a cuanto me quisiese preguntar. Con esto me despedí, quedando en el concepto de aquel buen eclesiástico por un tronera mal criado. Así que me despedí de él, me volví con Anita y a las 9, hora en que me recogía lo más tarde por respeto de mi amo, y eso a costa de mil mentiras que le encajaba, la fui a dejar a su casa tan honrada como siempre y me retiré a la mía. Cuando llegué ya dormía el chino y así yo cené muy bien y me fui a hacer lo mismo. Al día siguiente y a la hora citada fui por el padre doctor que ya me esperaba en casa de don Prudencio. Lo hice subir en el coche y lo llevé a la presencia de mi amo. Este respetable eclesiástico era alto, blanco, delgado, bien proporcionado de facciones. Sus ojos eran negros y vivos, su semblante entre serio y afable, y su cabeza parecía un copo de nieve. Luego que entré a la sala donde estaba mi amo, le dije, «Señor, este padre es el que he solicitado para capellán, según lo que hablamos ayer». El chino, luego que lo vio, se levantó de su butaque y se fue a él con los brazos abiertos, y estrechándolo en ellos con el más cariñoso respeto, le dijo, «Me doy los plácemes, señor, porque habéis venido a honrar esta casa que desde ahora podéis contar por vuestra. Y si vuestra conducta y sabiduría corresponden a lo emblanquecido de vuestra cabeza, seguramente yo seré vuestro mejor amigo. Os he traído a mi casa porque me dice Pedro que es costumbre de los señores de su tierra tener capellanes en sus casas. Yo, desde antes de salir de la mía, supe que era muy debido a la prudencia el conformarse con las costumbres de los países donde uno vive, especialmente cuando éstas no son perjudiciales, y así ya podéis quedaros aquí desde este momento, siendo de vuestro cargo sacrificar a vuestro Dios por mi salud y hacer que todos mis criados vivan con arreglo a su religión, porque me parece que andan algo extraviados. También me instruiréis en vuestra ciencia y dogmas, pues aunque sea por curiosidad deseo saberlos, y por fin seréis mi maestro y me enseñaréis todo cuanto consideréis que debe saber de vuestra tierra un extranjero que ha venido a ella solo por ver estos mundos. Y por lo que toca al salario que habéis de gozar, vos mismos lo tasaréis a vuestro gusto». El capellán estuvo atento a cuanto le dijo mi amo y así le contestó que haría cuanto estuviera de su parte para que la familia anduviese arreglada, que lo instruiría de buena gana no solo en los principios de la religión católica, sino en cuanto le preguntara y quisiera saber del reino, que acerca de su honorario, en teniendo mesa y ropa, con muy poco dinero le sobraba para sus necesidades, pero que, supuesto le hacía cargo de la familia, era menester también que le confiriese cierta autoridad sobre ella, de modo que pudiera corregir a los díscolos y expeler en caso preciso a los incorregibles, pues sólo así le tendrían respeto y se conseguiría un buen deseo. Parecióle muy bien a mi amo la propuesta y le dijo que le daba toda la autoridad que él tenía en la casa para que enmendara cuanto fuera necesario. El capellán fue a llevar su cama, baúl y libros y a solicitar la licencia para que hubiera oratorio privado. Lo primero se hizo en el día y lo segundo no se dificultó conseguir, de modo que a los 15 días ya se decía misa en la casa. De día en día se aumentaba la confianza que hacía mi amo del capellán y el amor que le iba tomando. Querían los más de los criados vivir a sus anchuras con él, así como vivían conmigo, pero no lo consiguieron. Pronto los echó a la calle y acomodó otros buenos. La casa se convirtió en un conventito. Se oía misa todos los días, se rezaba el rosario todas las noches, se comulgaba cada mes. No había salidas ni paseos nocturnos, y a mí se me obligaba, como a uno de tantos, a la observancia de estas religiosas constituciones. Ya se deja entender qué tal estaría yo con esta vida. Desesperado, precisamente, considerando que había buscado el cuervo que me sacara los ojos. Sin embargo, disimulaba y sufría a más no poder, siquiera por no perder el manejo del dinero o la estimación que tenía en la calle y el coche de cuando en cuando. Quisiera poner en mal al capellán y deshacerme de él, pero no me determinaba, porque veía lo mucho que a mi amo lo quería. Desde que fue a la casa, sacaba a pasear a mi amo con frecuencia a coche y a pie, llevándole no solo a los templos como yo, sino a paseos, tertulias, visitas, coliseo y a cuantas partes había concurrencia. De suerte que en poco tiempo ya mi amo contaba con varios señores mexicanos que lo visitaban y le profesaban amistad, haciendo yo en la casa el papel más desairado, pues apenas me tenían por un mayordomo bien pagado. Luego que venían de algún paseo, se encerraban a platicar mi amo y el capellán, quien en muy poco tiempo le enseñó a hablar y escribir el castellano perfectamente. Y lo emprendió mi amo con tanto gusto y afición, que todos los días escribía mucho, aunque yo no sabía qué, y leía todos los libros que el capellán le daba con mucho fruto, porque tenía una feliz memoria. De resultas de estas conferencias e instrucción, me tomó un día cuentas mi amo de su caudal con mucha prolijidad, como que sabía perfectamente la aritmética y conocía el valor de todas las monedas del reino. Yo le di las del gran capitán, y resultó que en 2 o 3 meses había gastado 8.000 pesos. Hizo el chino avaluar el coche, ropa y menaje de casa, sumó cuánto montaba el gasto de casa, mesa y criados, y sacó por buena cuenta que yo había tirado 3.000 pesos. Sin embargo, fue tan prudente que solo me lo hizo ver, y me pidió las llaves de los cofres, entregándoselas al capellán y encargándole el gasto económico de su casa. Este golpe para mí fue mortal, no tanto por la vergüencilla que me causó el despojo de las llaves, cuanto por la falta que me hacían. El capellán, desde que me conoció, formó de mí el concepto que debía, esto es, de que era yo un pícaro, y así creo que se lo hizo entender a mi amo, pues éste, a más de quitarme las llaves, me veía no solo con seriedad, sino con cierto desdén, que lo juzgué precursor de mi expulsión de aquella jauja. Con este miedo me esforzaba cuanto podía por hacerle una barba finísima, y una vez que estaba trabajando en este tan apreciable ejercicio, a causa de que el capellán no estaba en casa y él estaba triste, le pregunté el motivo. Y el chino sencillamente me dijo, «¿Que no se usa en tu tierra que los extranjeros tengan mujeres en sus casas?» «Sí se usa, señor», le respondí, «los que quieren las tienen». «Pues tráeme 2 o 3 que sean hermosas para que me sirvan y diviertan, que yo las pagaré bien y si me gustan me casaré con ellas». Halléme aquí un buen lugar para poner en mal al capellán, aunque injustamente, y así le dije que el capellán no quería que estuvieran en casa, que ese era el embarazo que yo pulsaba, pero que mujeres sobraban en México muy bonitas y no muy caras. «Pues tráelas», dijo el chino, «que el capellán no me puede privar de una satisfacción que la naturaleza y mi religión me permiten». «Con todo eso, señor», le repliqué, «el capellán es el demonio. No puede ver a las mujeres desde que una lo golpeó por otra en un paseo, y como está tan engreído con el favor de usted, querrá vengarse con las muchachas que yo traiga, y aún las echará a palos por más lindas que sean y usted las quiera». Enojóse el chino creyendo que el capellán le quitaría su gusto, y así enardecido dijo, «¿Qué es eso de echar a palos de mi casa a ninguna mujer que yo quiera? Lo echaré yo a él si tal atrevimiento tuviere. Anda y tráeme las mujeres más bellas que encuentres». Contentísimo salí yo a buscar las madamas que me encargaron, creyendo que con el madurativo que había puesto el capellán debía salir de casa y yo debía volver a hacerme dueño de la confianza del chino. No me gustaba mucho el oficio de alcahuete, ni jamás había probado mi habilidad para el efecto. Me daba vergüenza ir a salir con tal embajada a las coquetas, porque no era viejo ni estaba trapiento, y así temía sus chocarrerías, y, a más que todo, temblaba al considerar la prisa que se darían ellas mismas para quitarme el crédito. Pero, sin embargo, el deseo de manejar dinero y verme libre del capellán me hizo atropellar con el pedacillo de honor que conservaba y me determiné a la empresa. Llegué, vi y vencí con más facilidad que César. Buscar las cusquillas, hallarlas y persuadirlas a que vinieran conmigo a servir al chino fue obra de un momento. Muy ancho fui entrando al gabinete del chino con mis tres damiselas, a tiempo que estaba con él el capellán, quien, luego que las vio y conoció por los modestos trajes, les preguntó encapotando las cejas que a quién buscaban. Ellas se sorprendieron con tal pregunta, y hecha por un sacerdote conocido por su virtud, y así, sin poder hablar bien, le dijeron que yo las había llevado y no sabían para qué. «Pues hijas», les dijo el capellán, «vayan con Dios, que aquí no hay en qué destinarlas». Salieron aquellas muchachas corridísimas y jurándome la venganza. El capellán se encaró conmigo y me dijo: «Sin perder un instante de tiempo, saca usted su catre y baúles y se muda, calumniador, falso y hombre infame. No le basta ser un pícaro de por sí, sino también ser un alcahuete vil. ¿No está contento con lo que le ha estafado este pobre hombre, sino que aún quiere que le estafen esas locas? Y por fin, ¿no bastará condenarse, sino que quiere condenar a otros? Váyase con Dios antes de que haga llamar dos alguaciles y lo ponga donde merece». Consideren ustedes cómo saldría yo de aquella casa ardiéndome las orejas. Frente al zaguán estaban dos cargadores. Los llamé, cargaron mis baúles y mi catre y me salí sin despedida. Iba con mi casaca y mi palito tras de los cargadores, avergonzado hasta de mí mismo, considerando que todos aquellos ultrajes que había oído eran muy bien merecidos y naturales efectos de mi mala conducta. Torcí una esquina pensando irme a casa de alguno de mis amigos, cuando he aquí que, por mi desgracia, estaban allí las tres señoritas que acababan de salir corridas por mi causa. Y no bien me conocieron cuando una me afianzó del pelo, otra de los vuelos, y entre las tres me dieron tan furiosa tarea de araños y estrujones que en un abrir y cerrar de ojos me desmecharon, arañaron la cara e hicieron tiras mi ropa, sin descansar sus lenguas de maltratarme a cual más, repitiéndome sin cesar el retumbante título de alcahuete. Por empeño de algunos hombres decentes que se llegaron a ser testigos de mis honras, me dejaron al fin, ya dije cómo, y lo peor fue que los cargadores, viéndome tan bien entretenido y asegurado, se marcharon con mis trastos sin poder yo darles alcance porque no vi por dónde se fueron. Así todo molido a golpes, hecho pedazos y sin blanca, me hallé cerca de las oraciones de la noche frente de la Plaza del Volador, siendo el objeto más ridículo para cuantos me miraban. Me senté en un zaguán y a las 8 me levanté con intención de irme a ahorcar. Fin de sección 23.